Bien, buenos días a todo el auditorio de la XCJM, la voz de la Costa Chica. Estamos celebrando esta mesa redonda, realizando esta mesa redonda con la temática de los árboles y su importancia ambiental. Forma parte de un conjunto de mesas redondas realizadas en esta radiodifusora de cinco mesas redondas, en donde se está hablando de la importancia de la vegetación, de los árboles y se realiza en el marco del Día del Árbol 2018 por instancias de las asociaciones Grupo Malacateros de Jamiltepec, Asociación Civil, La Casona Antigua del Centro de Jamiltepec, Púrpura Investigación y Asesoría para el Desarrollo, Asociación Civil y esta emisora, la XEJAM. Sean todos bienvenidos. No apague su radio porque la temática del día de hoy es de suma importancia. Para empezar, entonces vamos a presentar a nuestros invitados, que son realmente invitados de lujo. Se encuentra con nosotros el señor Gustavo Castro de León. Él es propietario de la Casona Antigua del Centro de Jamiltepec y que es un espacio para el conocimiento y la cultura, y es un espacio importante. ¿Cómo está don Gustavo Castro? Muy bien, buenos días. Un saludo para todos los radioescuchas de la Voz de la Costa Chica. Es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias. También se encuentra con nosotros el ingeniero Fermín Martínez. Él es responsable del Centro de Aprendizaje de Tecnologías Apropiadas, que se encuentra en La Catalina, municipio de San Miguel Tlacamama, centro que depende de la Universidad Autónoma Chapingo. Ingeniero Fermín Martínez. Buenos días, amigos radioescuchas. Un gusto estar aquí en esta mesa con estos expertos. También se encuentra con nosotros el ingeniero Mario Hernández Gómez. Él es ingeniero agrónomo zootecnista. Participa como profesor de educación secundaria en una escuela en Santa María, Huasolotitlán. Y es originario de aquí, de Jamiltepec. Bienvenido, profesor Mario, ingeniero Mario. Muy buenos días a todos los radioescuchas de aquí de esta emisora. Me da mucho gusto ser participante en esta mesa por esta ocasión. También se encuentra con nosotros, como participante en esta mesa redonda, el maestro en ciencias, Samuel Nava Salado. Él es ingeniero agrónomo con especialidad en parasitología y tiene una maestría en entomología por el Colegio de Posgrados de Chapingo. Bienvenido, maestro. Muy buenos días, señores radioescuchas. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y espero que esta plática sea de mucho provecho. Bien, también se encuentra con nosotros el profesor Alberto Lahuí. Él ha sido profesor de educación secundaria durante mucho tiempo. Tuve la fortuna de recibir clases del profesor Alberto Lahuí allá, ya tiene varios años, allá por Pochutla, y él actualmente se dedica a la apicultura, entre otras cosas, ¿verdad, profesor? Sí, es un gusto estar con todos ustedes, la escucha, y trataremos de dar lo mejor para ustedes. Bueno, pues mi nombre es Francisco Siga, soy integrante de Púrpura Investigación y Asesoría para el Desarrollo y además trabajador del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena de Jamiltepec en el área de investigación, consulta e información. Y bueno, somos participantes, miembros del grupo que organiza esta mesa redonda y particularmente la celebración del Día del Árbol aquí en Jamiltepec. Bien, pues estamos entonces en esta mesa que es realmente una mesa en donde, como ustedes ya pudieron darse cuenta, estamos frente a personas que conocen del tema, expertos y que nos van a ilustrar respecto a este tema central en nuestros días, que es el tema de los árboles y su importancia medioambiental. Para iniciar con estos comentarios, voy a solicitarle al ciudadano Gustavo Castro de León, propietario de la Casona Antigua del Centro, nos hable un poco de la historia, nos hable un poco de los paisajes rurales que existían aquí en nuestra área, la Costa Chica de Oaxaca, y que, bueno, nos haga un comparativo respecto de qué había antes y cómo ve ahora estos paisajes rurales. Bueno, pues es un gusto estar nuevamente aquí en esta quinta mesa redonda en las instalaciones de La Voz de la Costa Chica. Vienen los recuerdos a mi mente y veo y escucho en esos grandes árboles de parota, de ceibo, esos árboles tupidos de hoja de tololote, de cuailote, de cacaguanano, donde se paraban las chachalacas a cantar todas las mañanas. Cuando uno podía correr libremente por el campo, caminar sin ningún temor, temor al sol, digo, porque el sol también quema la piel, ¿no? Pero como caminábamos bajo enramadas de árboles, ni siquiera nos tocaba el sol. En esas épocas de calor, de un calor intenso, los papás decían, nos vamos al encierro, nos vamos a bajar al encierro. Ahí se llevaba uno sus gallinas, se llevaba uno sus marranos, convivía uno con las vacas, pero todo estaba arbolado. El aire que uno respiraba era un aire más puro, más fresco. Como ya se los he dicho en otras ocasiones, está comprobado científicamente que bajo la sombra de un árbol la temperatura desciende 2 grados. Ahorita es lamentable ver que ni en los patios de las casas quieren los árboles porque tiran mucha hoja y hay que barrer diario. Yo creo que hay que tupir de árboles esos patios para que veamos nuevamente esas poblaciones verdes. Se sube uno al cerro y empieza uno a ver los tejados de las casas, pero las copas de los árboles sobrepasan esos tejados. Y se ve un paisaje hermoso, o se veía, porque lamentablemente ahora lo que vemos es el gris de las azoteas. El cemento refleja el calor del sol y se hace más insoportable. Aunque parezca ser que les estoy diciendo, retrocedamos un poco en nuestra forma de vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder en todo? No, vamos a seguir adelante, pero vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Digamos no al cemento ya. Tenemos suficientes calles encementadas como para tener muchos grados arriba el calor. ¿Por qué no sembramos árboles en los patios de las casas? ¿Por qué los encierros no dejan una parte, como les decíamos antes, una bola de monte, donde se podían nacer los árboles a su antojo y de la variedad que quisiera? Pero también eso sirve de refugio a los animales silvestres, a las iguanas, a los armadillos, hasta los venados se iban a refugiar en esas bolas de montes, porque eran unos montes, un cuarto de hectárea o a lo mejor media hectárea, donde uno no entraba, donde solamente entraban esos animales, donde esos animales tenían su santuario ahí, lleno de iguana. Cuando querías una iguana ibas y la bajabas para comer, no para comerciar, porque es como acabamos con las especies, caray. en vez de terminar con esas especies, debemos de volverlas a abundar. Nosotros podemos tener la oportunidad de tener humas, ¿sí?, de iguanas, de venados, de armadillos, de lo que sea. Vamos a regresarnos un poco. Ahí les dejo este pensamiento. Me dio gusto saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Gracias. Bien, muchas gracias por el comentario, don Gustavo. Sin duda esto es mucho muy importante, porque también en la medida en que entendemos la forma en cómo vivíamos antes, de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, también podemos tener esta posibilidad de rehabilitar lo que ya hemos perdido. Se encuentra, bueno, también que ya hemos presentado al ingeniero Fermín Martínez. Él nos va a hacer un comentario de la función del árbol en el ciclo del agua y en los sistemas agrícolas. Adelante, ingeniero Fermín. Primeramente quiero remitirme de que los estudiosos han clasificado la vegetación. Entonces, a la costa de Oaxaca le corresponde lo que le llaman selvas secas. Y dentro de las selvas secas hay varias divisiones, entre ellas las selvas medianas subcaducifolias, que es más o menos lo que predomina aquí en la costa. Le llaman selva mediana subcaducifolia porque buena parte de sus árboles tiran las hojas, pero una buena parte de esos árboles conservan sus hojas. Incluso pudiéramos hablar que uno de los usos que muchas veces no es tan fácilmente perceptible es la cuestión dentro de la belleza del paisaje. Entonces, volteamos nosotros a ver que muchas veces ya no tienen hojas los árboles, pero más sin embargo, tienen esa floración. Algún amigo decía que, haciendo una alusión a los árboles, a distinguir cada uno de los árboles con personas. Entonces decía que los árboles que florecen de color rosado, Lichiria es su género, eran las quinceañeras. Pero hay unos árboles que le llaman bocote, que su floración es blanca, pero llega un momento en que se torna gris. Entonces esas son las novias, haciendo esa alusión. Entonces vemos en ocasiones de que cómo se pinta nuestro paisaje, pero cuando hay árboles, cuando no hay árboles, entonces vemos pura tierra, ¿no? Entonces dentro de esos usos, pero su importancia dentro del ciclo del agua es que donde hay árboles, decían los abuelos que los árboles llaman el agua. Y simple y sencillamente por una cuestión, es que los árboles tienen su raíz muy profunda. Los forestales comentan que lo mismo que vemos nosotros hacia la parte de arriba, o lo que es visible, todo ese follaje, troncos y follaje, es más o menos la misma dimensión que tiene hacia abajo el árbol para anclar. Buena parte es en raíz que ancla, raíces secundarias, pero otras que profundizan, y precisamente su función es extraer agua de las capas profundas y después, mediante la transpiración, la manda nuevamente hacia el ambiente, precisamente para formar esas nubes. Entonces los árboles juegan un papel importante dentro del ciclo del agua. Pero también cuando tenemos masas forestales, el hecho es de que está cubierto el suelo. Entonces el agua de la lluvia es interceptada por sus hojas y no llega directamente al suelo. Pero aparte tenemos esa cobertura viva por el follaje de los árboles y tenemos una cobertura muerta por las hojas que ya cayeron al suelo. Entonces doblemente lo protege. De esa forma el agua no escurre, sino que lo que hace es infiltrarse. Con eso tenemos la ganancia de que se recargan los mantos acuíferos y tenemos arroyos permanentes. Mas sin embargo, si nosotros quitamos los árboles, dejamos nuestro suelo desnudo, tenemos nada más agua y agua chocolatosa en el tiempo de lluvia. También es importante porque esa hojarasca que tira al suelo, llega un momento en que eso se convierte en alimento para las plantas. Es decir, que eso es materia orgánica. En algún momento decía un antropólogo estudioso de la cultura mixteca, de que se hacen esa pregunta de cómo los mixtecos pudieron vivir en esas laderas tan pronunciadas, en poco terreno, poder mantener poblaciones hasta de 100.000 habitantes. Ahora conocemos que hay una rama de la agroecología que se llama permacultura, que sería agricultura permanente, donde comenta que La forma de cómo vamos a lograr nosotros una agricultura sustentable es cuando podamos asociar cultivos anuales, es decir, cultivos que nos alimentan, con los árboles. Los árboles, o sea, una de sus funciones también es producir alimento. Entonces, con pocos cuidados los árboles nos pueden producir el alimento, es decir, que casi los dejamos, nada más los sembramos, los cuidamos una temporada, pero después pueden crecer ellos solos y darnos producción. Pero aparte nos pueden cobijar precisamente a los cultivos que pudiéramos tener ahí. Lógico que en algún momento, para que los cultivos puedan crecer, tenemos que podar esos árboles. Entonces el producto de esa poda es otra vez abono para las plantas. Tiene una gran ventaja. Ya les hablaba yo que el hecho de tener raíz profunda nos hace extraer agua de capas profundas y alimentar el ciclo hidrológico, pero también lo hace con nutrimentos. Es decir, que nutrimentos que la misma agua se los llevó hacia capas profundas, el árbol lo jala junto con el agua, jala esos nutrimentos, y entonces esos nutrimentos se quedan justamente en las hojas, y entonces es el abono precisamente para los cultivos anuales. Hay muchas experiencias ahora sobre la combinación de cultivos con árboles, sobre todo en laderas. Una tecnología implementada por el Colegio de Postgraduados llamado Manejo Integral de Árboles Frutales. Es decir, que los árboles frutales cumplen una función de hacer una barrera para que el suelo no se pierda, y en medio de esos callejones de los árboles se siembran los cultivos. Con ello se permite de que el suelo no lo arrastre la escorrentía, y entonces se mantenga ahí y el suelo sea productivo por mucho tiempo. Muy bien, sin duda es mucho muy importante esta serie de temas que han sido planteados por el ingeniero Fermín Martínez, dado que bueno, él con su amplia experiencia y derivado de todo este trabajo que ha realizado en el Centro de Aprendizaje de Tecnologías Apropiadas, dependiente de la Universidad Autónoma Chapingo, pues está aportando a las comunidades de la región para ver las opciones que tenemos para restablecer esos ecosistemas, para restablecer estas fuentes de agua, y también, como ya lo comentó, para proponer también nuevos esquemas de manejo que sean realmente sustentables, ¿no? Bien, siguiendo con el curso de los participantes, vamos a escuchar la participación del ingeniero Mario Hernández. Decíamos que él es ingeniero agrónomo zootecnista, que es profesor de educación secundaria, pero además nos comenta que es apicultor y que además es sabemos que es viverista, y que también tiene un trabajo importante que es importante sobre el tallado de los restos de los árboles, ¿verdad? Que también es otra fuente de uso de los árboles. Así es, queridos radioescuchas. Quiero compartirles las experiencias que pues, favorablemente me han servido en el desarrollo de mi trabajo. En la actualidad estoy desarrollando la actividad de la zootecnia en una escuela secundaria, y la verdad que es muy favorable y también nos trae buenas experiencias para compartir con los jóvenes. Hemos estado trabajando de manera continua cada ciclo sobre una actividad muy interesante que quiero compartir y que muchos ya se han de dar cuenta que es muy importante. Me refiero al establecimiento de cercas vivas en los espacios de los potreros. Es muy interesante llevar a cabo esta actividad de las cercas vivas, ya que nos trae un buen ahorro en recursos financieros, debido a que nos evita el estar sembrando postes de madera cada año. Entonces es muy importante que llevemos a cabo la siembra de árboles. Dentro de este tipo de especies estamos llevando a cabo la siembra de algunos que son propios de la región. En particular, hago mención del piñón macho. Es muy buena especie para sembrar como cerca viva. Nos ha respondido favorablemente. A la fecha ya llevamos un área más o menos considerable. Y también estamos utilizando el algarrobo. Este árbol lo conocen los ganaderos, que es una especie muy efectiva, ya que a la vez que proporciona lugar para el poste, nos sirve también como fuente de alimento en la época de estiaje. Entonces, es muy buena especie para utilizar como cerca viva. También podemos utilizar árboles maderables. Estamos ocupando nosotros ahorita el macuil. Es un árbol muy bueno, ya que proporciona una madera muy fina y a la vez también nos sirve para el establecimiento de las cercas vivas. Dentro de otras especies, estamos también llevando a cabo la siembra del árbol de nim. Es un árbol muy resistente y no es exigente en cuanto al agua. Se mantiene favorablemente bien en todo el ciclo. Y como digo, podemos utilizar otras variedades más. Algunos que ya se han de dar cuenta pueden establecer también la siembra del árbol de Campeche. Parece que por esta zona ya varias personas lo están realizando. Nosotros también lo estamos utilizando. Bueno, yo recomiendo que para que funcione mejor lo de las cercas vivas, hay que tratar de llevar a cabo la siembra de manera estratégica para que nos dé buenos resultados. Esto sería también adecuado checando el tipo de terreno para que más adelante no nos vaya a ocasionar pues una situación desagradable. Me refiero a que su enraizamiento no sea favorable y el árbol pueda sufrir con las inclemencias del tiempo algún accidente. Bueno, también quiero hacer mención de otro tipo de árboles, como a veces me he puesto a pensar que son árboles que pueden servir como medicinales, en particular el nim, algunos ya lo conocen, y este tipo de árbol pues nos ha servido para controlar algunos problemas de enfermedades. Estuve haciendo unos experimentos y quiero compartir esta situación de que pues me ha gustado utilizar algunas plantas, tanto de árboles como plantas que son de escaso desarrollo. Entonces, en lo particular, yo quiero compartir de que es muy bueno que utilicemos los árboles, las hojas, las raíces en algunas ocasiones para elaborar sustancias que nos puedan ayudar para combatir algunos problemas de salud. En este momento quisiera yo compartir aquí con el compañero que mencionaba sobre la materia orgánica, la hoja, que pues me interesaría mucho que echáramos a andar algo sobre cómo elaborar un abono orgánico que nos pudiera servir para promover el uso de este material. Me ha tocado observar que al andar bajo una arboleda, como se ve un colchón muy bonito de estas hojas, que son producto de lo que le dicen los árboles caducos, que cambian de follaje. Entonces me gustaría que compartiéramos los conocimientos que tenemos en cuanto a cómo preparar ese material. Muy bien. Sí, es sin duda, bueno, aquí el ingeniero Mario toca temas interesantes, ¿no? Y que conectan bastante bien con las actividades que se han realizado previas a esta mesa, El día, quiero recordar, el día 17 de junio tuvimos una mesa que fue sobre incendios forestales. Y entonces, en ese momento se habló de los riesgos de los incendios forestales, de los efectos de estos incendios forestales, y usted está tocando ahorita el tema de cómo generar alternativas para que pues haya este amortiguamiento, ¿no? Y qué bueno que está planteando usted el tema de este tema tan interesante de los cercos vivos como una alternativa para que, bueno, sabemos que hay una escasez, ¿no?, de los postes por efectos de que, bueno, ya no hay estas bolas de monte como nos hablaba don Gustavo, y entonces la gente opta luego por el cemento, pero está la opción también de los árboles que son árboles locales, que son árboles nativos, y bueno, hay algunos otros introducidos como el lim, como el algarrobo, y que también pueden ser constituyen como alternativa. Bien, entonces en este momento vamos a hacer un corte y regresamos en unos momentos con esta mesa redonda sobre los árboles y su importancia ambiental.